Voy a cantarles una canción de mi corazón. Creo que todos quieren bailar esta canción, canción sideral. Miro tus ojos, me hacen pensar que hay de nuevo en este lugar, que se marchita, se va a quemar, olor a humo y algo más. Los años tan solos y acompañados, como buscando una bella forma de pensar. Mare, mare, mare, marejuana, está en el viento, está en el alma. Mare, mare, mare, marejuana, ¿cómo saber si aún me ama? Mare, mare, mare, mare. Parto mañana a sentir su calma. Es hora de que vengan a ver esa montaña que da placer. Dicen que hay magia para entender, magia encerrada bajo su piel. Que dicen los años, tan solos y acompañados, como buscando una bella forma de pensar. Mare, mare, mare, marejuana, está en el viento, está en tu alma. Mare, mare, mare, marejuana, ¿cómo saber si aún me ama? Mare, mare, mare, mare. Vive en el viento, muere en tu alma. Mare, mare, mare, marejuana, parto mañana a sentir su calma.